quien tú sabes que te podrás librar de ella, para que te escribo cartas que no puedes contestar. Si estoy pensando, pensando que me tienes que olvidar. Triste de mi pobre soledad, que no hay consuelo más.